y se encuentra con nosotros, bueno, más quisiéramos que se encontrase con nosotros aquí en España, pero bueno, se encuentra a través de internet, a través de Skype, desde Chile, el cantante Darek, y estamos encantados de recibirle en la radiografía. Hola Darek, ¿qué tal? Y bienvenido. Hola Patricia, a todos los seguidores de tu radiografía, estoy muy muy contento de dar este enlace. Como ya te comentaba afuera, me unen muchas cosas con España y estoy muy contento de poder entablar esta conversación. Ahí vamos hablando de lo que va surgiendo, ¿no? Genial, estupendo. Pues sí, como si estuviésemos tomándonos un café y hablando un poco de tu disco, de Soy de Aquellos. Y que te iba a comentar que con ese título, así, es una frase como muy contundente, es toda una declaración de intenciones, me parece a mí. Sí, fue totalmente intencional, porque ese es el segundo single que se promociona del álbum, el primero es Dime, y es un tema que escribí, yo soy cantautor, y quise escribir ese tema expresando como al mundo quién soy en realidad. Y en resumen puedo decir que soy de aquellos que entregan el alma con un beso, súper enamoradizo, como decimos acá en Chile. ¿Y quién no lo ha hecho? ¿Quién no lo ha hecho? ¿Quién no se ha enamorado con un simple beso, tal vez? Soy de aquellos que luchan por lo que creen justo, soy de aquellos de los que sacan las garras cuando hay que sacarlas y que tenemos coraje y que vamos para adelante, y que en tiempos de vacas flacas o de, como decimos nosotros, de crisis, hay que darle para adelante, hay que tener optimismo, y un gran mensaje para todos los jóvenes que estén escuchando ya en España, ¿no? Recuerdo simulando que yo era tu amigo. Nadie en esta mesa nos ve. Vamos a poner en antecedentes a nuestros oyentes y vamos a echar la vista un poco atrás para hacer un poco de biografía de Darek, porque tú naces en Santiago de Chile, pero por lo que he podido leer en tu página web, lo de cantar, lo de actuar, lo de presentarte ante el público, te viene desde niño, ¿no? Sí, más o menos como desde los 2 años, cuando me tuve la suerte de incursionar en novelas, como el típico niñito bonito ahí de las novelas, de los culebrones. Sí. son muy conocidos. Y de ahí ya no paré más, ligado con la música, ligado con el arte, ligado con el teatro. Sin embargo, después cuando yo terminé la secundaria, estudié una carrera normal, tradicional, que ingeniería en marketing, seguí con derecho, y sin embargo la parte artística afloró tarde o temprano y saqué este disco y estoy pero fascinado de que ha tenido una buena recepción. Soy un artista muy presente en el circuito underground, y contar con miles de seguidores, incluidos de España, a mí me tiene extremadamente contento de ir haciendo nombre de poco en poco. ¿Cuáles son tus referentes musicales? ¿Cuáles son tus influencias, Darek? Cuando me hacen esa pregunta, yo tengo un salpicón de cosas increíble, porque en materia de sonido me gusta mucho lo que hace David Guetta. Ajá. A quien por ahí lo conocí hace muchos años en Barcelona, en una discoteca llamada Amnesia. Uh-huh. Amnesia creo que se llamaba. Black Eyed Peas en materia musical, en materia de letras, me gusta mucho cómo le escriben letra a la cantante española Tamara. Sí, ahí, la culpa y tantas cosas que yo sigo su carrera. Otra española que me gusta mucho es Chenoa. La sigo desde su comienzo. En Chile, el grupo Estalei, Miriam Hernández de México, el grupo Belanova, hasta la música clásica de Andrés Ríos. O sea, ves el abanico de referentes que tengo es universal, entonces... de todo rescato lo que más me llega al corazón y ahí lo plasmo en un papel, pero siempre mi género es electropop, lo plasmo acompañado de buen ritmo, hago letras profundas pero acompañado de buen ritmo, porque para llorar y darle a la a las gotas de agua en los ojos hay mucho rato, ¿no crees tú? Pues sí, la verdad es que sí, más en los tiempos que en los que nos ha tocado vivir. Y no cabe duda que el estilo electropop, pues es un estilo que llega muy bien, yo creo, a la gente. Tiene mucho ritmo. Y ahora mismo nosotros en el programa, en la radiografía, el que estamos escuchando a tope, es el single Dime, que llega cargado de energía. Y es, digamos que con este disco es con lo que tú has dado el salto, el gran salto, ¿no? Desde el año pasado promocionándolo. Sí, el single Dime fue el primer tema que escribí ya enfocado en el disco. Invito a toda la gente que esté escuchando esta entrevista. El disco lo pueden descargar en forma gratuita a través de mi sitio web, que es www.darekoficial.com. De forma gratuita lo hice por una estrategia de marketing y también por un regalo a todos los seguidores, porque hoy en día todo es a través de redes sociales. Yo soy un producto y agradecido de las redes sociales. Y te puedo contar que el single Dime lo hizo un tremendo cineasta. El video está súper bueno, búsquenlo ahí en YouTube, Darek Dime. Está lleno de colorido, la letra también es bien profunda. Era, mira, quise, yo soy como bien ligón. Entonces, en una parte de la canción dice: perdóname que no pase del amor al dolor. Justamente esa parte la quise expresar cuando metemos la pata o sí. Se dice igual, ¿no? Sí. Cuando metemos. Pata, que perdóname por favor, que no pase de tanto que me amabas ahora al dolor del odio. No, ven y dime en un secreto todo el amor que nos tenemos. Invito a todos los chicos a escucharla porque va a estar bastante buena. Y lo del ligón no se me va a quitar porque todavía estoy muy joven. Bueno, pues aparte del ligón, yo a través de tus vídeos también he podido ver que tus intereses artísticos van más allá de la música, que también te gusta la puesta en escena. Por cómo desarrolláis vuestros vídeos, cómo están realizados, esas máscaras, esos maquillajes. Yo sé que te interesa el mundo artístico en general y te gusta plasmarlo en tu trabajo. Sí, me sorprende, me da mucho orgullo que hayas buscado mucho antecedentes míos, así que te felicito, Patricia. Gracias. Efectivamente, nos preocupamos mucho de la parte visual, tanto yo como mi equipo, en la parte visual justamente de todo lo que es tecnológico, en la parte de vestuario, en las coreografías, porque creo que es un respeto para el público que muchas veces te quiere distraer y ir a un concierto, a una presentación que sea entretenida, que sea mágica, que hayan elementos distractivos y que digan, mira, el chaval se las trae, ¿no? Eso está muy bien, porque sí que buscamos un poco de espectáculo el público. Yo creo que en general cuando acudimos a un evento de estas características, a un concierto, y más si es un cantante como tú, como Darek, que lleva un estilo electropop que además se presta mucho a, pues eso, a una gran puesta en escena. Sí, y yo estoy agradecido de toda la gente que me asesora también, porque en un principio uno tenía dudas, y si presentamos un espectáculo más recatado, no, le dimos con todo, o sea, antes sí que no, muy, muy contento. Y ahora se han sumado cuatro grandes DJs de la escena mundial, estoy extremadamente agradecido y aún sorprendido, que DJ Morales, César Vilo, Retro Disco, Ray Win Axel, gente que hace los grandes remixes de los grandes artistas de la escena mundial. Hicieron los remixes Dime, lo acaban de lanzar hace dos días. Ahí ya lo pueden buscar por el Mix Latino, tengo entendido. Por ahí por un blog Mix Latino o ya por las redes sociales o YouTube o a través de mi Facebook van a estar las descargas gratuitas. Y realmente hicieron los chicos un tremendo trabajo. Estoy súper agradecido que gente que no me conoce haya creído en la propuesta y nada, yo creo que la música de repente trasciende frontera, es mágica. Y llega a lugares donde menos te puedes imaginar. Gracias por quererme. Y hablando de ese trabajo que estás desarrollando, promocionando tu álbum, has hecho actuaciones innumerables por México, por diferentes países, supongo que en tu país de origen, lógicamente, en Chile, y ahora estás ya en pleno salto internacional. Sí, ya nos vamos este otro mes a Miami. Tengo la suerte de haber estado en muchos países, incluido Australia, imagínate lo que te digo, o sea, bien, ni siquiera, y me muero de ganas de hacer algo en España, porque ya tengo hace rato seguidores a través de mi Facebook, pero desde que comencé tengo seguidores de España, de una isla, Mallorca, me acuerdo de un chico, gente de Madrid, Barcelona, Valencia, Mérida, ¿puede ser Mérida? Sí, puede ser. Entonces me muero de ganas de ir en algún momento y yo sé que voy a llegar por allá y va a ser un gustazo compartir con los fans, que para mí los fans no son fans, son todos mis amigos. Yo los recibo, me junto con ellos, sacamos fotos, salimos de copas, o sea, no tantas, no tomo mucho, pero sí en la marcha. Y ahí es donde quería yo recalar en este momento de la entrevista. Aparte de ese Darek que vemos en los videoclips, en las actuaciones, en las fotos, en los pósters, en la web, ¿qué hay detrás de Darek? ¿Qué aficiones tienes? Porque, ¿qué es lo que te gusta hacer? Porque he leído en tu web que te va el riesgo porque eres aficionado al paracaidismo. Sí, pero ya estoy un poquito alejado. Un pequeño accidente hace muy poquito. Vaya. Y quedé con mucho miedo. No, pero soy muy arriesgado, porque si no es paracaidismo, después invento otra cosa. Ten por seguro que quieto no me quedo. Y siempre estoy haciendo algo, practicando. Los deportes me gustan muchísimo. También la meditación, el yoga, el roller, que el patinaje en línea. Eso lo practico ya en forma profesional también desde niño, algo de fútbol, pero soy muy malo, tenis, y siempre estoy ahí con la cultura al tema físico, de comer sano, mantenerte bien, y las marchas no las puedo dejar tampoco, es parte de mi esencia. Pues como decimos por aquí en España, eres un culo inquieto, que no paras. Justamente, porque incluso me cuesta un poco quedarme dormido de noche, porque ya estoy inventando qué puedo hacer, y son las 3 de la mañana, ¿qué puedo hacer? Dándole vueltas a la cabeza, y ahora mismo que te encuentras en esta vorágine, que has dado ese gran salto, que estás ahí viajando, yendo de un lado para otro, mostrando tu trabajo. Bueno, pues a partir de aquí, desde este punto, cuando Darek mira hacia adelante, ¿qué es lo que ve? Mira, yo quiero simplemente hacer lo que me gusta, que es la música. No me interesa el tema de fama, de andar firmando autógrafos y todo eso, nada. Me interesa que la gente guste de lo que yo hago, que es mi música, que sí, me sigan por mi arte, no por un cuento de ser más famoso, porque esto al final, muchas veces les comento a las personas que es un trabajo, la única diferencia es que es un trabajo que tiene una exposición más mediática, pero en el fondo yo soy un hombre igual que cualquier otro, o sea, pago mis cuentas, también como, porque hay gente que cree que uno no come nada, hago exactamente lo mismo, es un trabajo distinto que solamente se sale en pantalla, y simplemente es un trabajo que se entrega para el resto también. Yo en mi caso lo entrego con mucho amor, para que la gente lo escuche, para pasar momentos. Elegí, como te decía anteriormente, el electropop para darle energía cuando algún chico, alguna chica o la dueña de casa esté en su casa y quiera poner mi CD, ya lo pone, y te aseguro que las cosas no salen más rápido porque mi música es como muy energética y en español, que faltaban referentes que hicieran un poquito de música bien movidita en versión español, ¿no? Pues me acabas de dar una idea. Para cuando pase la aspiradora, creo que voy a poner darle al play, voy a poner Darek y cualquiera de tus temas bien alto para que lo oigan los vecinos y, como tú dices, a terminar rapidito las tareas de la casa. Sí, no, fíjate que me han llegado esos mails de repente que dicen, yo escucho tu CD cuando hago el aseo, yo escucho tu CD cuando estoy un poco en bajón, yo escucho tu CD cuando... Y la gente te comenta todo eso y yo leo absolutamente todo lo que llega y en la medida que puedo ir contestando, voy contestándolo también y muy gratamente, como cosas personales y todo esto, es muy entretenido. Yo simplemente, yo soy un obrero, pero de la música. Pues te deseamos toda la suerte del mundo en tu carrera musical, en tu camino artístico, deseando que vengas a España, que des ese salto hasta aquí y, por supuesto, que seguiremos pinchando tus canciones aquí en la radiografía. Ya, pues, Patricia, yo te agradezco enormemente y me comprometo de antemano a visitarte directamente en el estudio, a poder saludarte el día que vaya. Y invitar a todas las personas que estén escuchando tu emisora que me sigan a través de las redes sociales, mi Twitter, que es @darekcantante. Bienvenidos todos los que quieran entrar. El Facebook, que es Darek, y la web, que es www.darekoficial.com. Y nada, que tengo un especial cariño por España. Como te decía, yo viví mucho tiempo en Barcelona, conozco mucho de la idiosincrasia allá, extraño el jamón serrano, extraño las paellas, el mercadillo de la Rambla, tantas cosas que me unen con ustedes. Y nada, un agradecido de esta entrevista y una sonrisa para todos, porque sé que todos en el mundo estamos pasando tiempos difíciles, y póngale sonrisa nomás, chicos, que todo pasa, siempre va a salir el sol. Muy bien, Darek, pues te mandamos un abrazo enorme desde el otro lado del Atlántico, desde Cantabria, desde España, y deseando que nos veamos en persona. Un beso enorme. Un gran beso. Bye, bye. Hola, amigos, soy el cantante chileno Darek, y lo dejo en forma exclusiva para que escuchen mi sencillo Dime, aquí en la radiografía. Gracias por quererme, por ser lo mejor de mi destino. Junto a mis sentidos, nunca yo pensé sentirme tan feliz. Ahora todo no está prohibido. Llegaste a mi vida como lo soñé. Te amo y siento que soy.